La canción muy parecida a 1999 de Prince. Esto es Susurio de Phil Collins. Nos estamos acercando cada vez más a Halloween. Sí. Al 31 de octubre. Y entonces, ay, me encanta esta cortina. No sabes, me da paz. No sé, me... Gru. Fantasmita, sí. Por ahí revoloteando. Viste, ese era el temblor de Messenger. Sí, como el zumbido. Ay, no, amo. Bueno, entonces, se acerca Halloween, eso quiere decir que empiezan a salir muchas películas y muchas series de terror. Y una de las buenas noticias que nos ha llegado justo en este mes es que Carrie, la primera novela de Stephen King, que tuvo dos adaptaciones a cine, fantástica, pues ahora se va a convertir en serie. Ok, bueno. ¿Y sabes quién va a ser el responsable? ¿Alguien que ya hizo alguna serie muy buena? Y la mejor de todas, Mike Flanagan, él es el responsable de La Maldición de Hill House. Tremenda serie. ¡Ay, amigos! Muy bien, emocionante. ¿Cierto? Sí, tiene ese director y esa factura. No, ya. Chévere. Ahí cuando todos los elementos están dados y dispuestos para que salga algo maravilloso, va a tener 8 capítulos. Ok. Va a salir por plataforma, obviamente, no por donde salió primero, que era Netflix con La Maldición de Hill House. Esto, la idea es que salga por Prime. Ya, ok. Y entonces es contar los días, que todo salga bien, ya por lo menos tiene la bendición. Es más, en algunos momentos Stephen King ya había hablado del trabajo de Flanagan, admiradísimo, le encanta la obra de él, como plasma el terror en sus series. Es muy bueno. Así que vamos. Se vienen cosas chéveres con Carrie. Si no se han visto la película, también eso es bueno. Las dos, si quieren verla, está bien. Perfecto, chévere. Entonces ahí se viene un buen recomendado para estas épocas de Halloween con fantasmitas. Sí. Escuchamos a Madonna con esto que se llama Material Girl. Otra de esas canciones que también tiene ese aire de Prince con 1999, de Phil Collins con Susurio. Esa es la reina, Madonna. Cualquier hora del día, en cualquier momento de la semana o del año, suena siempre bien Maps de los Yeah, en las mañanas de la X. Son las 7 de la mañana, 29 minutos. Ha regresado Maps a los memes de perritos de ti. No podíamos evitar compartir un poquito nuestro gozo cada que ponemos esta canción y cada que la vemos en memes de perritos. Además que le está yendo muy bien Alejo, porque cerró la semana pasada con segunda semana en el número 1 en el Billboard Top 50 de TikTok. Así la es. Están utilizando para todo, la aceleran a veces un poquitico y está conectada con los perritos y animalitos, entonces todo está bien. Es cuando uno dice, mira, tanto tiempo y es perfecto todo, la sincronía. Y aquí está, de regreso, Maps de los Yeah, es una de las mejores canciones de rock alternativo del comienzo del siglo XXI en Mañanas de la X. Son las 7:30, Andrés. La hija de Chris Cornell está muy brava con TMZ y yo, pues... comparto ese sentimiento, pero al mismo tiempo soy un hipócrita porque consumo TMZ constantemente. Pero la hija del cantante de Soundgarden ha criticado a TMZ por la repugnante publicación de las fotos de Liam Payne tirado en el piso del Hotel Casa Sur en Palermo, en Argentina. Sí, Tony Cornell está criticando fuertemente y con duros términos la cobertura de medios, especialmente la de TMZ, de la noticia de Liam Payne, exintegrante de One Direction. En una publicación en sus stories de Instagram, Tony Cornell cuestionó la decisión de TMZ de publicar fotos de la habitación del hotel de Payne y de su cuerpo sin vida tras el accidente sufrido en el hotel. Dice, a raíz del trágico fallecimiento de Liam Payne, me siento obligada a hablar sobre las fotos repugnantes y angustiosas publicadas por TMZ, incluidas imágenes gráficas de su habitación de hotel y de su cuerpo. Después de ver esas fotos, no puedo evitar reflexionar sobre mi propia experiencia cuando TMZ también publicó imágenes gráficas de la muerte de mi padre. Cuando tenía 12 años me encontré con esas fotos mientras navegaba en mi iPad y fue indescriptiblemente traumático, claro. Algo que todavía llevo conmigo hasta el día de hoy. TMZ todavía todavía no ha tenido la decencia, 7 años después, de eliminar esas fotos de internet. Y es algo que creo que debería hacerse, aunque las imágenes de Liam ya fueron eliminadas, eso no significa nada, nunca debieron haber sido publicadas en primer lugar. Y me rompe el corazón pensar que su hijo de 7 años, Bear, un día pueda encontrarlas y sufrir exactamente lo mismo que sufrí yo. Eso fue lo que publicó en un texto, en una historia de Instagram. Estas son Mañanas de la X, aquí está Chris Cornell con Soundgarden de 1994. 30 años tiene esta canción, una de las más importantes de la era del rock alternativo de mediados de los 90. Los recordamos muy especialmente con Black Hole Sun. Otra canción que está cumpliendo 30 años, luego de haber escuchado Black Hole Sun de Soundgarden, ahí estaba R.E.M. desde Georgia, de su álbum Monster, la canción es What's the Frequency, Kenneth, son las 7:41 y tenemos ya protocolo para evitar que los hermanos Gallagher se peleen en la gira de reunión de Oasis. Pongan Oasis. Y la única manera de lograrlo es que estén separados todo el tiempo. Que el único momento en el que se encuentren es cuando estén parados en el escenario. ¿Como los Rolling Stones? Ah, sí, ellos también, separaditos, cada uno llega a la cita y ya. Sí, los Rolling Stones... ¡No! Los Rolling Stones hace 30 años no se hablan. Y los hoteles también, tengo entendido que son diferentes. Ni todo. Siquiera en el hotel. ¡Ah! Bueno. Todo, ellos solamente están juntos en tarima. Serán entidades separadas que se unirán para el trabajo promocional necesario para los conciertos. De resto, estarán separados durante gran parte de la reunión. Van a viajar separados, van a tener camerinos separados, vestuarios separados. No les van a dar la mínima oportunidad de que en algún momento se hablen más allá de lo necesario. Los ensayos serán la primera vez que estarán juntos después de un tiempo considerable, pero van a ser poco espacio. O sea, van a ensayar lo que es necesario, como check-in de acá a acá. Sí, listo. Ya, no más. Si empiezan a ver que se pasan de los minutos o empiezan a decir cosas o a mirarse raro, que estén muy bien. Hasta luego, nos vemos mañana. Gracias. Mejor claro. Dicho, para garantizar que esa gira salga bien y no cancelen fechas, lo que van a hacer es mantenerlos muy distanciados. Ese es el protocolo entonces para cuidar que la gira de Oasis, que está generando tanto dinero, creo que nunca habían hecho tanto dinero en su vida como la que van a hacer, como el que van a hacer, claro, en 2025. No, total, las fechas y todavía. Creo que faltan por anunciarse cosas. Sí, todavía faltan cosas por anunciarse. Sí. Entonces, sí, hay que garantizar porque sería terrible dar el una esquinita para que se permita el choque de los dos. Puede arruinar absolutamente. ¿Será todo que con lo firmado, pactado, se arriesgarían a eso? ¿Ellos? Claro, sí. Ellos en cualquier momento se agarran. ¿No les importa, cierto? Sí, esos deben odiarse profundamente. Y cada uno va a tener un equipo de gente que va a estar pendiente de señales, de cositas, si alguno dijo algo como, es verdad. O sea, ni pensar en un desayuno juntos. No, es necesario. No existe la posibilidad de que desayunen juntos los hermanos Gallagher. Es más, el tema de la promoción también va a ser con pincitas. Tiene que ser muy importante el momento en que estén juntos para promoción y que valga la pena el riesgo. De resto no lo van a hacer. Imagínense esa vaina. ¿Ustedes se imaginan esa vaina? Potato. No. Potato. Más es muy curioso porque como uno pensaría por los tweets y las cosas, ay no, son tan divertidos. No. Se odian. Son cero divertidas. Yo he estado con Noel Gallagher y es el tipo menos divertido del mundo. ¿Usted logró hacerlo, sacarle una sonrisa en algún momento? Sí. ¿Cuándo? Sí, el hombre se rió conmigo y me echó buenos cuentos. Pero yo creo que eso fue porque Paula, mi esposa, que es la más fan de Noel Gallagher, sí, estaba ahí. Bueno. Entonces, los artistas obviamente responden muy positivamente a la adulación. Claro. Y el enamoramiento platónico. Y doña Paula no podía ocultar su enamoramiento platónico. Tanto es que Gallagher le dijo al final: llámame. Le dijo: casémonos. ¿Es en serio? Sí. ¿Me estás la abrazó hablando? Y le dijo: ¿te casarías conmigo? No. Y Paula no le dice: yes. Y ella apenas que empujó a Alejandro: ¿cómo? Quite ¡Quítese! ¡Quítese! Como la niña en el colegio, cuando la dejan en el colegio. ¿Han visto esa niña que dice, yes, yes? Así está. ¡Qué buen momento! Y uno la entiende. Yo creo que Alejo dijo, che, no puedo hacer mucho. Además, ya. Además, porque me decía, voy a llevar los discos de vinilo para que me los firme. Yo decía, Paula Andrea, nos van a echar de esa entrevista. No, pero es que ya es un firmó todo. Sí, no, estaba feliz. Y yo le dije, no, this is my wife, Paula. No. Yes. Paula lo mira. Lo que pasa es que también hay, o sea, entiendo lo de la adulación, pero hay un momento que hay una delgada línea que se pasa ya al acoso. Y siento que cuando se respeta esa línea transparente, Alejo, es cuando la simpatía del artista desaparece. Se manifiesta, claro. Ah. Paula es una fan genuina, pero no era a cogerlo ni a tocarlo, ni... No, yo creo que la presencia de Paula Andrea fue clave para que esta entrevista fuera una súper entrevista. Por porque eso. El tipo le hizo el show a ella. Y le hizo el show del Gallagher, ¿no? Del Gallagher odioso, del Gallagher sarcástico, del Gallagher cínico, del Gallagher que se deja preguntar si vas a volver con el hermano. Entonces es una entrevista de 30 minutos muy divertida, al mejor estilo de los Gallagher. Ellos son muy buenos dando entrevistas, pero en esta ocasión, pues, él tenía audiencia, tenía público, y pues, como pavo real del Britpop, eso sacó esas plumas y arrancó a hablar de todo. Sí, es que hay fans que son a cogerlo, a colgarse del cuello, a no se controlan, y ahí ya no es chévere, y ahí sí no. Bueno, mira, Alejo. Sí. Liam Gallagher, esta es la biografía del perfil de Liam Gallagher. A ver. Dice, rock and roll star. Ya, fin. Godlike Rasta. Icon. Legend. Sí. Biblical. Okay. Omnipresent. Okay. Prophet. Spiritual. Majestical. Celestial. Optimistic. Buddhist Jedi. Si tú te das cuenta, es... Es que approachable, zen, lover y humilde. Más humildad para cerrar. Eso se puede hacer como la traducción de caballota, potra, hija sí, de... Claro. Ese es lo mismo, tal cual, sí, elegida, bendecida. Sí. Es que rasta cercano a la divinidad, ícono, leyenda, bíblico, omnipresente, profeta, espiritual, majestuoso, celestial, optimista, Jedi, budista, accesible, amante del zen y humilde. Humilde. Ante todo, sí, me gusta que además la deja de último. La deja de último. El resumen. Estas mañanas de la X. Está entonces el protocolo para evitar que los hermanos Gallagher se peleen en la gira de reunión de Oasis. Nosotros nos preparamos para que en diciembre regrese Lenny Kravitz. Va a estar celebrando nuestros 30 años de la X, más música en el Coliseo Met Plus. Si usted no tiene aún su entrada, le invitamos a que la compre hoy mismo para que el 11 de diciembre veamos a Lenny cantando su nueva canción, Honey. Charlie XCX con 360 en las mañanas de la X. Dirty. Señor. Yo sé que a ti ese teclado envenenado y ácido te gusta. Sí, mucho. Ah, ¿viste? Yo sabía. Sí. Yo sabía que iba a llegar el momento del reconocimiento, Dayana Rodríguez. Alejandro Marín. Lo entiendo, pero cuando raya con el electro, yo no puedo. Está totalmente comprensible, lo sabemos muy bien. El electro, solamente he conocido 3-4 artistas que lo han sabido manejar a plenitud, como Daft Punk, como Aphex Twin. Sí. Pero es que ella es imposible. Por eso agradezco. Sí, ella es difícil, eso no te lo niego. Agradecemos, además es muy curioso porque hablaba ayer a Andrés de Margaret, la protagonista de The Substance, que se inspiró en ella y para una película que realmente habla de una criatura deforme. O sea, escuchaba su música para y ella para tiene que representar algo que no está bien. ¿Sabes? Y sí, la relación música-cine es importante. Y uno entiende. Estas son mañanas de la X. ¿Cuál es el artista más importante de esta generación? Podría ser Charlie XCX. Uno nunca sabe. ¿Qué ha dicho la gente, Dirty? Bueno, Alejo, por acá tenemos un abrazo grande para Andrés. Dice que para él sería en estos momentos Harry Styles. Harry Styles, el artista de la generación, ¿quién más? ¿Tú crees que sí? Podría ser, ¿cierto? Puede ser. También tengo por acá a Edgar que dice, Adele ha marcado un récord histórico en premios y presentaciones. También por acá hablamos de Lady Gaga, Camilo escribe eso. Ah, bueno, mira, HND dice Shakira. Ok. Shakira, no, yo creo que ya es de la pasada, ¿no? Sí, bueno, ella empezó con... O sea, con es que es eso, siguen vigentes, ladrones. Claro, sacan música, giras. Bueno, sí, no sé, traspasan generaciones. Y Andy dice Lady Gaga. Dos votos para Lady Gaga. Bueno, ahí va. Sí, ok, Lady Gaga. Ahí va cogiendo fuerza entonces nuestra encuesta del día de hoy sobre artistas de esta generación. Y hablando de eso, aquí hay uno de ellos muy importante, se llama Post Malone. Esta es su nueva canción con Luke Combs. Ahí está, Got a Guy for That. Es lo nuevo de Post Malone, de su álbum F1 Trillion. Qué bien le suena el country a Post Malone, ¿no, Andrés? Sí, tremendo. Buen giro que dio, buena evolución que ha tenido Post Malone. Además que estaba viendo un poco el fragmento del video y se ve muy chévere, se ve actual, se ve conectado con ese público country que además pues es muy pop ya hoy en día, y también estoy seguro que es una influencia y un icono para la moda en los Estados Unidos, por lo menos. Buena pinta la que tiene Post Malone, buena gira la que está haciendo en estos momentos por los Estados Unidos, y gran disco el que tiene Mr. Austin Post Malone en estos momentos en servicios de streaming. El álbum se llama F1 Trillion y ahí estaba con Luke Combs, quien, para quienes no recuerdan, es muy reconocido en los Estados Unidos y aquí sonó mucho en Colombia.